total en este escenario de pandemia, ¿no? De una emergencia sanitaria, esto de sentirse inmune ante una situación que está afectando a tanta gente, este comportamiento como sociedad que a veces genera preocupación, ¿no? Vamos a hablar de psicóloga social especializada en mediación y resolución de conflictos de la corriente humanista transpersonal. Mirá vos, yo siempre digo, venimos ante un nuevo paradigma del humanismo, de lo natural. Pero vamos a preguntarle a ella, hablamos de Noelia de la Fuente. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, muy buenos días y saludos a toda la audiencia ahí en Entre Ríos. Ahí está. Bueno, primero decirte que es un placer realmente tenerte en el programa para analizar justamente estos tiempos que nos toca vivir como sociedad, como humanidad, te diría. ¿Cómo lo estás viendo, Noelia? Mira, yo estoy en contacto permanente porque, bueno, trabajo con grupos todo el tiempo y soy además terapeuta transpersonal, así que de forma permanente estoy en contacto con personas que están atravesando momentos de angustia, mira. ¿Sí? Momentos de soledad que, bueno... vamos ya por el iniciando el segundo año en pandemia y esto está trayendo muchas consecuencias a nivel emocional y a nivel espiritual. Noelia, te puedo hacer un paréntesis acá porque está bueno lo que me estás diciendo, pero te pregunto para el oyente, amplíame un poquito transpersonal. ¿Cómo podemos definir eso? Bien, la psicología tradicional aborda al individuo desde dos patas, digamos. Considera de que el individuo es un ser que está conformado por cuerpo y mente. La psicología transpersonal hace un salto cuántico, hace un salto evolutivo y considera de que los seres humanos somos seres íntegros, conformados, además de por cuerpo y mente, por alma y espíritu. Perfecto, perfecto. Y por emociones, ¿no? Uno dice, hay emociones atrás de todo eso, ¿no? Sí, los seres humanos nacemos con 6 emociones básicas, que son 4 que son negativas, 1 positiva y 1 neutra. Mira. Nacemos con alegría, con sorpresa, bueno, puede ser para bien o para mal, con miedo, por eso está tan latente en estos momentos, nacemos con ira, con tristeza, ¿sí? Y con asco. Mirá, ahí están las 4 negativas. Claro, entonces, como hay una tendencia negativa desde el momento que nacemos, nosotros de forma permanente, ante todos los obstáculos que se nos presentan día a día, tenemos que ponerle un plus extra para revertir y que la emoción no tenga más poder que nosotros mismos, que somos mucho más que una emoción. Mira qué buena explicación, ¿eh? Noelia, y te pregunto, en estos trabajos que estás realizando, ¿con qué te estás encontrando? ¿Cuáles serían las problemáticas más importantes como sociedad que vos vas sacando una lectura de tu trabajo? Bueno, lo que estoy encontrando es que hay adultos que superan la barrera de los 40, que me incluyo, por supuesto, tengo 46, que no hemos sido educados para trabajar nuestras emociones. ¿Sí? En todas las instituciones en las que hemos sido sociabilizados, la primera es la escuela, y primero la familia, luego la escuela, etcétera, etcétera, siempre se nos han enseñado habilidades duras, ¿sí? De contenido para trabajar la razón, pero nunca fuimos entrenados en habilidades blandas, que son las emociones, ¿sí? Y cómo lidiar con ellas, cómo aprender a gestionarlas. Entonces de repente llegan a mí personas de 45, 50, 60, 70 años y más, que son excelentes profesionales que han llevado una vida intelectual muy importante a lo largo de su vida y de repente ante un problema, ante una situación, ante un COVID positivo sin internación, pero que tienen que pasar aislados en sus hogares, colapsan. Mirá vos. ¿Sí? Uh-huh. Y son personas que, bueno, que tienen familias, que han atravesado un montón de vicisitudes a lo largo de la vida, pero no saben gestionar la angustia, no saben gestionar el miedo, no saben gestionar el quedarse durante 10 o 15 días solos en su casa y autovalerse por sí mismo, con todo lo que eso implica. Y si a eso le sumamos el dramatismo constante y el fatalismo constante que muchos medios de comunicación imparten a la sociedad, bueno, es tremendo lo que provoca. O sea, hoy en día estamos viendo a conductores de televisión conducir con barbijo. Y es fuertísima la imagen que llega del otro lado. Seguro, seguro. Está bueno. ¿Sí? Yo te iba, justo entonces, te iba a preguntar ese, y si también tenés que lidiar con el tema de las redes sociales, que te encontrás a veces con gente que está sola, pero hiper informada o hiper captadora de información, ¿o no? Exactamente. Yo lo que invito a la audiencia es no vivir adentro de un frasco y no me importa nada, no estoy en pandemia, porque eso sería, digamos, infantil, es negar un hecho mundial que nos atraviesa a todos. Lo que propongo es que empecemos a manejar criterio propio. No a deglutir la información que nos es dada, ¿no? Hoy todos los medios de comunicación tienen una bajada editorial. Seguro. Entonces, miro un poco acá, miro un poco allá, y saco yo, y empiezo yo a investigar también, ¿no? Empiezo yo a tomar poder de la información que tengo disponible. Hoy la globalización nos da la posibilidad de, con un solo clic, llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, empiezo a investigar, hay fuentes alternativas que a veces son censuradas justamente porque cuentan una verdad que no es masiva. Empiezo a tener criterio propio y empiezo a autogestionar las horas del día que voy a escuchar la palabra COVID y la palabra pandemia. Mirá qué bueno es. ¿Sí? Por ejemplo, les comparto a la audiencia el caso que me llegó ayer. A ver. Yo soy de Resistencia Chaco, vivo hace más de 20 años en Buenos Aires, y una amiga muy querida que tengo en Resistencia me dice: mira, te quiero pedir que por favor intenciones por esta persona que trabaja conmigo, que termina de darle COVID positivo, está en su casa, está muy, muy, muy asustada. Bueno, perfecto. Le digo: ¿por qué no le pasas mi celular, que se comunique conmigo? Se comunica un señor que supera los 50 años, que estaba en estado de pánico. Mirá. Porque así llegan muchas personas a mí, muy, muy asustadas, con esa sensación de que estoy en mis últimos días y me voy a morir, porque eso es lo que también nos dicen, ¿no? Entonces yo lo que hice es proponerle que primero que se tranquilice, que respire, que encuentre el modo en su habitación, si es que estaba acostado, de apagar la tele, desconectar, no escuchar noticias de COVID, porque si vos estás con COVID y escuchás noticias de COVID, bueno, tu proceso de angustia se exacerba. Seguro. Es tirarle más leña al fuego. Exactamente. Entonces, bueno, crear un espacio, prenderte un sahumerio, prenderte una velita, ponerte cómodo, y le compartí una meditación guiada de las tantas que hay en YouTube, para para elevar el sistema inmune. ¿Sí? Las meditaciones guiadas, para la gente que nunca hizo meditación, son meditaciones con audios, que hay un instructor, un facilitador, que les va diciendo los pasos que hay que hacer, cómo respirar, cómo intencionar, cómo focalizar. Entonces, con algo simple, a bajo costo, desde la casa. Hoy podemos acceder a YouTube desde un celular, no necesitamos tener prendida una compu. Encontrar un momentito, encontrar un rinconcito y hacer una meditación guiada. Y me dijo, mirá, es la primera vez en mi vida, tengo más de 50 años, nunca hice una meditación guiada y me tranquilicé. Mirá qué bueno. Mirá estoy qué... mejor. Y ahora hace un rato me llegó un mensaje que pudo dormir bien, mirá, que pudo lograr bienestar. Entonces, tenemos hoy a mano una serie de recursos que no implican dinero alguno, y podemos de esa manera empezar suavecito con mini hábitos, como digo yo, a incorporar momentos de bienestar emocional. Porque ahí está, mirá qué bueno. Hoy las personas que no saben gestionar sus emociones son consideradas analfabetas emocionales. Ya no estamos hablando de analfabetos, de personas que nunca han ido a la escuela o que no saben leer ni escribir. Ya estamos hablando de analfabetos emocionales, y bueno, realmente se pueden lograr cambios cotidianos, y esos, teniendo en el tiempo, logran cambios realmente muy profundos en nuestro ser. Seguro. Noelia, te pregunto, buscando el análisis de una sociedad, me parece que hoy es mundial, pero te pregunto, ¿qué cuestiones sacás de conclusión cuando vemos que la gente, ponele, participa de un evento que puede ser riesgoso para contraer el coronavirus? Viajar a lugares donde te dicen que es peligroso porque hay mucha circulación. El ser humano se cree inmune y muchas veces se cree ajeno a que le puede pasar tal cosa. ¿Tiene que ver con eso? No, en realidad lo que sucede es lo siguiente. Los seres sociales fuimos creados para convivir en sociedad. No funcionamos aislados. No somos seres para vivir encerrados ni para vivir aislados. Es una condición nata de ser de este plano, de esta tierra, ¿sí? Hay una película que lo grafica muy bien, que ahora no me acuerdo el nombre, que es este actor que lo protagoniza, Tom Hanks, que es un piloto que tiene un desperfecto en el avión, y el avión cae en el medio de la isla y queda solo en el medio de la isla. Y sobrevive. El náufrago. El náufrago, la película. El náufrago, exactamente. Y bueno, y encuentra a orillas de la playa una pelota, pelota Wilson, que él la toma como si fuese su mascota, y es su instinto de supervivencia. Seguro. O sea, a la pelota le dibuja con pintura de las frutas que encuentra en la isla una cara, le pone pelos, y con esa pelota la pone enfrente y almuerza y cena y le habla como si enfrente estuviese una persona. Eso grafica que los seres humanos necesitamos estar en contacto con nuestros pares. No podemos estar un tiempo indefinido encerrados. Seguro, ahí está. ¿Sí? Porque además, si no, llega un punto en que eso ya está causando estragos. Ya está causando un impacto, como decía la otra vez Facundo Manes. Recién vamos a poder medir el impacto en la sociedad de lo que implica estar en cuarentenado, ya vamos por el segundo año, de acá a 5 o 10 años. Mirá vos. Está en proceso de estudio, hay también una necesidad del ser humano de romper barreras, ¿no? Sobre todo al argento le cuesta mucho cumplir reglas, ¿no? Es como que está transgrediendo permanentemente para que la autoridad le ponga el límite, ¿sí? Estamos todo el tiempo desafiando un paradigma que es hecha la ley, hecha la trampa. Seguro, siempre el argento está buscando cómo zafar, ¿no? Forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. No digo que esté bien estar todo el tiempo rompiendo reglas y no estar cuidando al otro. O sea, una cosa es si este virus me afecta solo a mí y no es contagioso, pero como sabemos que es contagioso, también acá se juega una variable que es hago lo que yo quiero y me importa realmente lo que le pasa al que está al lado, sea conocido mío, tenga vínculo conmigo o no. Seguro. ¿No? Porque las formas de ser se llevan a todos lados. Se llevan se llevan al trabajo, se llevan a una cancha de fútbol, se llevan a una salida con amigos, se llevan a la familia. Entonces, acá hay muchas variables en juego y yo considero de que el argentino es una persona muy solidaria, que no se da en cualquier parte del mundo, pero que también somos muy rebeldes. Tal cual. Muy rebeldes. Noelia, y ahí te pregunto, ahí hablaste de la palabra paradigma. ¿Crees que esto va a generar el inicio de un nuevo paradigma? Yo creo que va por el lado del humanismo, pero es un análisis totalmente mío. Pero a veces con actitudes te sorprendés y volvés a pensar, no nos cambia nada. ¿Cómo estás viendo eso? Y creo que hay de los dos lados, ¿no? Yo siento que hay muchas personas que están esperando que vuelva el 2019. Y para esas personas tengo muy malas noticias. Tal cual, tal cual. El 2019 no va a volver nunca más. Así hoy decreten que no hay más pandemia mundial. El 2019 fue, vivido está, forma parte del pasado y no va a volver. Todas las personas que están esperando que volvamos a una supuesta normalidad, entre comillas, no entendieron nada. Tal cual. Porque ya vamos por un año y cuatro meses de pandemia, y con todo lo que se vivió en el 2020, vos seguís, tu chip sigue, en el 2019 no entendiste nada. Entonces, reaccioná. O sea, estamos en frecuencia 2021, hay muchas, muchas cuestiones de este nuevo contexto que vinieron para quedarse. La tecnología se adelantó 5 años, hoy desde tu casa podés acceder a cualquier parte del mundo, podés estar sentado en Entre Ríos y trabajando con un par tuyo en México. Podés estar en Entre Ríos y podés acceder a una capacitación de avanzada en España. Seguro. Es decir, la tecnología vino a solucionarnos un montón de temas, pero la tecnología al mismo tiempo nunca va a reemplazar el cara a cara. Seguro, no. La calidez de estar frente a frente con una persona. Y yo pienso que, como dice Pichón Rivière, que es el padre de la psicología social, hay que adaptarse activamente a la realidad. Seguro, ahí está. Las personas que logran adaptarse y logran tener cintura para que a medida que van sucediendo los acontecimientos, van adaptándose, eso no quiere decir aceptar mansamente como cordero todo lo que nos es dado. Pero tener la cintura para adaptarse, hoy tengo que trabajar así, mañana me tengo que adaptar y ir a la oficina y al mismo tiempo hay días que me voy a tener que quedar en mi casa. Las personas que logran comprender que no va a llegar ni el más inteligente ni el más rápido, sino el que tenga el poder de adaptación, seguro, tal cual, son las personas que van a tener la posibilidad de hacer su salto cuántico. El resto se va a ir quedando. Seguro. Se va a ir quedando, ¿no? Las estructuras rígidas están padeciendo este contexto. Sí, tal cual. La verdad que brillante explicación. Noelia, te pregunto, y sin ánimo de meternos en cuestiones políticas, te pregunto, en lo que estás viviendo, ¿cómo ves las medidas que toman cuando se hablan de restricciones? Que obviamente afecta a la persona, pero teniendo en cuenta que después ves otros países y decís, che, no toman medidas, pero me asustan las cifras de muertes y de contagios, ¿cómo ves? Pero te repito, sin ánimo de meternos en cuestiones políticas, que en este caso no es lo que estamos hablando. Mira, yo lo que siento es que no se está escuchando a la sociedad, puntualmente a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Argentina. Uh-huh. Argentina está transitando momentos muy delicados, provoca mucha desesperación, no poder salir a trabajar y no poder sustentar la mesa diaria. Uh-huh. Hoy las familias están compuestas de diferentes formas, ya no es solamente la familia tipo. Pero para el ser humano el trabajo es vital. Seguro. Es pulsión de vida. Uh-huh. El trabajo, ¿sí? Entonces, si a mí me anulan sociabilizar y encima me anulan la posibilidad del trabajo, eso provoca un colapso. Un colapso. Y yo siento que este gobierno está teniendo solamente una mirada de la situación, ¿sí? Que este gobierno esté compuesto, esté asesorado únicamente por científicos, para mí es alarmante. Uh-huh. O sea, yo lo hablamos con colegas. Uh-huh. Y con otros profesionales que abordamos la conducta humana, la importancia de tomar decisiones con equipos multidisciplinarios. Seguro. ¿Sí? Con equipos compuestos por terapeutas, por psicólogos sociales, por sociólogos. Seguro. Que tienen una mirada más abarcativa y que consideran el impacto que tiene anunciar medidas tan drásticas. Uh-huh. Sin contemplar lo emocional y sin contemplar la angustia, la ira, porque hay una ira que se está, yo siempre digo, esto está como en una olla a presión, que la tapa está a punto de volar por el techo. Sí, tal cual. Bueno, hay una ira contenida, hay una violencia retenida. Uh-huh. Y eso, si no se libera, si no hay un conductor que canalice esa ira y esa violencia, eso después queda en el propio hogar. Uh-huh. Tal cual. Entonces lo miro alarmada y me parece insólito que estando en el 2021 no se conformen equipos de trabajo para tomas de decisiones multidisciplinarias. Uh-huh. Está muy bueno lo que decís. Noelia, en función del tiempo te tengo que despedir, pero la verdad que me encantó charlar con vos. Te voy a generar el compromiso al aire de que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, porque me parece importantísimo lo que nos contaste. Te agradezco mucho la predisposición, el tiempo, y te mandamos un beso grande acá de Concordia. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. No me molestan para nada. Estoy disponible cuando gusten. Uh-huh. Y bueno, envío un cariño enorme a toda la provincia de Entre Ríos, que me encanta. Uh-huh. Ahí está. He ido a pasear muchas veces y me han recibido muy bien. Ahí está.